Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Muy buenas tardes, aquí nuevamente Pepe Vértiz, tu amigo del Club del Comercio, desde Radio Continental. Muy bien, estamos ya, como les dije, en la recta final, ya llegando a la meta. Nos quedamos hasta el viernes, dando después un repaso y introducción a nuevos programas y noticias muy, muy, muy interesantes. Como le dije, hay un gran proyecto que esperamos que, lógicamente, con este entusiasmo y el ánimo de siempre, salga bien. Por mi parte no hay problema. Ahora vamos a ver si otras personas tienen la misma idea, el mismo espíritu, porque esta campaña con radioemisoras AM de Arequipa es la campaña del AM, del amor a Arequipa. Tenemos que trabajar concienzudamente para motivar a todo el comercio, a que el comercio pueda entender su gran responsabilidad ante el desarrollo de la comunidad. No solamente el desarrollo arquitectónico, bello, no, el trato. Eliminar todo tipo de asperezas, todo tipo de maltrato, todo tipo de palabra fuerte, ruda, tosca, insolente, prepotente, fuera. Aquí en Arequipa tenemos que mostrar justamente la hospitalidad que dicen que hubo en algún momento. Pues bien, y si no hubo, no interesa, a mí no me interesa el pasado, me interesa el presente y el futuro sobre todo, porque es el futuro donde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, y hasta que Dios quiera que esto funcione. Pero si no hacemos nada, entonces no nos quejemos del mundo que estamos dejando a los que vienen después. Entonces, hagamos lo posible por mejorar la situación, por vivir en un lugar agradable, no solamente bonito, agradable por la gente que nos rodea, por hacer que tu negocio, tu comercio, tu trabajo, tu profesión, tu servicio sea placentero. Si muchos toman en cuenta esto, hacen un compromiso de mejora, mira, el primer beneficiado eres tú que me escuchas. Vas a tener mejor salud y vas a alegrar la vida de los demás y vas a ayudar a que los demás también tengan mejor salud. Hemos visto una serie de puntos que vamos ya mañana a repasar, y ahora estamos en la parte ya llegando a la meta con el tema de ser diferente. Estuvimos viendo puntos interesantes para que entiendas que tienes que ser diferente. Vimos la frase de Zig Ziglar: haz hoy lo que la mayoría no hace para tener mañana lo que la mayoría no tiene. Vimos verdades como que el mercado está lleno de empresas comunes y que el mercado está lleno de atendimientos o atenciones o servicios comunes, y tú tienes que ser diferente en personalidad, en singularidad, ser radical en tus determinaciones, en tus cambios, en tu compromiso, trabajar con excitación, con animación, a sorprender a las personas, tener ideas emocionantes, agradables, sorprendentes y con mucho sentimiento, como dicen los colombianos, a la orden, con sentimiento, caramba, y le ponen ahí el gusto, el toque peculiar. Hablamos de competencia estratégica. Es aquello en que tú eres excelente, tu punto fuerte, aquello en que tú te destacas, es tu diamante, tu piedra preciosa, aquello en lo cual tú te diferencias radicalmente de todos tus competidores, de todos los que están a tu alrededor. Tú debes focar esa competencia estratégica y hacerla cada día más brillante, cada día más notoria. ¿Sí? Todo esto para progreso personal y de los clientes, de todos los que te rodean. Porque como la gente tiende a veces a imitar, entonces si somos pioneros, bueno, son los riesgos. A veces hay comerciantes que se quejan, mira, puse una tienda de zapatos, ya. Fue exitosa o es exitosa y me han aparecido un montón. Todos los señores han visto que viene mucha gente y han comenzado a abrir sus tiendas. Bueno, pues y se convirtió en la cuadra de los zapatos. Y eso sucede en muchos tipos de negocios. Alguien prestigia un tipo de producto con un servicio determinado y vienen otros que quieren aprovecharse de eso. Son los gajes del oficio, son los riesgos. Pero no por eso vamos a dejar de hacer las cosas. Las ciudades van creciendo, va aumentando la población. Entonces estamos sujetos a eso. No es el pueblito donde solamente había un médico, donde había una tienda, un bar, un restaurante. Solamente hay uno de cada cosa. No, en una ciudad grande hay eso. Por eso ahora ya no tenemos una cevichería, ahora tenemos mil, ¿no? Y cada una más bonita que la otra. Ahora la cuestión está en ver cuál es el servicio, qué novedades hay. Como les conté de la Choza Náutica, los propietarios, bueno, pues llevaban a su personal a otros lugares a ver cómo estaban atendiendo, cómo estaban cocinando, y de ahí salían los platos, como ese ceviche en crema de rocoto que lo comí en Lima, no lo comí acá, lo comí en Lima hace cuánto, hace 17 años, ¿ah? Y lo recuerdo con mucho cariño. Como recordé ayer también a alguien diferente, el señor Soto, mozo del café Mónaco, un señor mozo, no creo que haya ido a alguna escuela, pero era cosa personal. Entonces hablar de Arequipa en esa época, le hablo año 67, 68, 69 tal vez, 66, café, tomar café en Lima, los otros, los foráneos, como los propagandistas, los ejecutivos que venían a empresas y las chicas lindas de la sociedad arequipeña, bueno, iban al Mónaco. Entonces prácticamente por momentos había que esperar afuera en el carro para que haya una mesa y darle su propina a Soto para que nos reserve, porque había demanda. Entonces no era el café, no era el satélite, ¿no?, el sanduchito famoso, sino el ambiente, el relacionador público que era Soto, porque él ponía en contacto a las personas, ¿ah?, entre varones y damas, entre ejecutivos también, sí. Entonces, lo que yo he visto en otros países, aquí en el Perú no lo he visto, pero en Arequipa sí, con el caso de Soto. Era el relacionador, era el que informaba de muchas cosas, de acontecimientos locales, de personas, encargos, caramba. Entonces, es una persona confiable hasta cierto punto. ¿Habrá hoy día mozos así? Espero que sí. Ah, bueno, y otro también, que no recuerdo su nombre, pero sí lo tuve como alumno después. Estoy hablando del año 85 más o menos, restaurante San Remo, frente al RENIEC, donde era el Banco Popular. Ese mozo sí impactó, y mis hijos hasta ahora se acuerdan de él. Era un restaurante, comida italiana. Su comportamiento, su atención, su dedicación, su paciencia para atender a los niños. Y él era un jovencito, en esa época tendría 17, 18 años. Y me lo encontré en el curso que dimos con Bacus en el Hotel Selva Alegre, a casi 500 mozos. Bueno, yo lo mencioné, porque siempre, desde ese momento, siempre lo mencioné como ejemplo, y él me hizo recordar, estaba presente. Bueno, ya trabajando en una gran picantería, el Cerremo lo cerraron, y Bacus lo había invitado a él, como a otros de grandes restaurantes. Entonces son gente fuera de lo común, estos chicos, y eso es lo que hay que hacer, como vimos la frase de Rockefeller. Coja una cosa común y hágala fuera de lo común. Entonces, usted no construye una empresa o una carrera profesional diferente haciendo lo que hace todo el mundo, igualito. ¿Qué pasa? Entro a un edificio ayer a hablar a una emisora, y era un edificio de abogados. Bueno, claro, abogado, diferente cuando uno habla con cada uno. Seguramente uno ve gente mayor, debe tener más experiencia, ya peina canas. Pero después, todos los escritorios, todo igualito, todo exactamente parecían que fuera una empresa que tiene diferentes abogados. Bueno, recuerden, amigos abogados, también hay marketing del derecho, marketing del abogado, como hay marketing del médico. En mi época juvenil, los médicos estaban prohibidos por el Colegio Médico de hacer propaganda. Por eso no había una propaganda. Muy raro ver un avisito de un médico. Hoy día no. Hoy día en el mundo entero no es mal visto. Más bien hay una gran competencia, porque eso que usted ve, grandes avisos. Pero como el médico peruano no ha sido orientado al marketing, en la mayoría, ¿quiénes son los que sí promueven? Mis amigos y colegas quiroprácticos. Entonces te ve tremendos avisos de 10 metros de largo, por lo menos, ahí médicos extranjeros, quiroprácticos, y quiroprácticos peruanos pocos, como mi amigo Timoteo, que también hacen sus grandes campañas en las ciudades vecinas y se promueven, dan un buen servicio y se promueven. Algunos, muy pocos, que salen en la radio, que salen en la televisión, son pocos, porque no les han enseñado el marketing, no se han preocupado por aprenderlo y están ahí luchando, peleando por un espacio, por clientes, por ganarse una clientela, o simplemente trabajan en una clínica o un hospital. Pero también el médico, no crea, todas las profesiones tienen hoy en día su marketing, todas las actividades tienen su marketing, sea la bodega, sea la frutería, sea el café, sea el restaurante, sea la ferretería, la papelería, cualquier tipo de negocio tiene un marketing. Así que ya sabe, yo aquí los animo, los estimulo a que aprendan, porque es el marketing lo que está ayudando. Pero además, dentro del marketing es el servicio, solo que el patito feo, el punto débil, donde no trabajan el marketing muy bien, es en el servicio. ¿Por qué? Porque es más difícil. Mucho más fácil es pegar un cartel, trazar en un papel un plan estratégico, una campaña, y hay cerebros. Aquí en Arequipa estoy viendo que hay gente que sí vende sus servicios, veo por las redes sociales una serie de ofertas que se nota que hay gente especializada en el marketing. Pero de allí a cambiar personalidades, mis amigos psicólogos dicen que no se cambia. Bueno, yo digo que sí, y no es por darle la contra, porque tengo mis bases y mi experiencia personal. He cambiado a mucha gente que ha querido cambiar. No es que tenga una varita mágica. Todo es posible. Lo que pasa es que es más difícil cambiar a una persona que haga una atención tipo show espectacular cuando es súper tímido y nadie lo animó, y más bien lo tienen a punta de amenaza. Y entonces anda deprimido. Pero si esa persona entiende, se le hace un lavado cerebral y entiende que su futuro está en el cambio de personalidad, es como el que usa drogas o es alcohólico, le pide ayuda a Dios, se determina y va a Alcohólicos Anónimos, se va a un lugar donde hay unas terapias y sigue el plan hasta limpiar su cuerpo de lo que lo está matando. Pero para eso se necesita, pues, mucho, mucho, mucho coraje. No solamente es decirle: Diosito, ayúdame. Usted tiene que poner de su parte. Tú que me escuchas, lo que tengas de malo, ponle fuerza. Todos tenemos debilidades, todos tenemos defectos. No somos perfectos. Pero cuando reconocemos lo que nos está haciendo daño, lo que puede impedir nuestro progreso y el de nuestra familia, entonces, lógicamente, necesitamos ayuda divina, pero nosotros también tenemos que poner fuerza. Recuerda, no hay nadie en todo el planeta que pueda hacer un trabajo exactamente como el tuyo. Tú eres diferente y tienes que ser cada día más diferente. Nadie en todo el planeta tiene que prestar un servicio igual al tuyo. Podrán ser mejores, podrán ser peores, pero igual no. Entonces tú tienes que siempre destacarte, porque algunos van a querer igualarte si es que tú vas superando. Entonces, siempre mira por este ángulo. Tú estás solo en el mundo, tú eres único. La cuestión es, no es que solamente seas único, sino que tú estés consciente de que tienes que usar a favor tuyo esa singularidad. ¿Existe alguna cosa que tú puedas hacer mejor que otros? Por supuesto que sí. Analízala, comprométete a mejorarla. Evita caminar por caminos ya caminados. Los libros de historia ya nos dicen muchas cosas. ¿Cómo fueron los errores? ¿Cómo fueron los que tuvieron éxito? Lee más sobre gente que ha tenido éxito, que a pesar de sus dificultades ha sido exitoso. Yo insto a quienes escuchen que tienen instituciones educativas, por favor, hay héroes peruanos, y no me refiero a los militares. Nosotros ahorita no queremos militares, claro, tal vez su personalidad, pero lo que queremos es gente, héroes en lo civil, héroes como Carrión, héroes como comerciantes que han tenido que haberlos aquí, que han muerto, que fundaron Arequipa, los que hicieron las grandes tiendas que ya no existen. ¿Dónde están? Héroes que levantaron el comercio, grandes estudiosos, científicos, claro que los hay, poetas, escritores, cantores, bueno, acá tenemos al gran Melgar, y hay muchos más, pero la gente, cuando yo les pregunto, no saben, no recuerdan. Claro, yo recuerdo más los americanos que los peruanos, porque si hablo de héroes peruanos, bueno, voy a comenzar con la cantaleta, pues Grau, Boloñés, el Fosugarte, etcétera, etcétera, pero no, esos déjenlos ahí, tienen su mérito, los reconocemos, ahí están los monumentos, pero lo que necesitamos ahora es ver y reconocer personas que se han sacrificado también en otras áreas por beneficiar al resto. Porque si hurgamos en la historia, las guerras, mis amigos, desgraciadamente han sido siempre lucha de intereses, intereses creados, intereses de políticos, de grandes empresarios, de grandes países que nos han utilizado y han utilizado y han engañado a algunos de nuestros héroes. ¿Ah? Ahí está la historia. Se han robado el dinero de las armas, se han robado, han traicionado, y para colmo somos campeones votando por traidores. Entonces la historia está ahí, yo no la inventé. Entonces dejemos a eso, ese pasado atrás, y miremos hacia adelante, comenzando desde ahora. ¿A quién puedo emular? Gente que ha hecho maravillas. ¡Innove! Mire, toda persona que hace algo diferente ya se le llama de loco. Ahí le ponen la chapa, el apodo. El loco fulano, sí, ese gritón, es así. Pero si usted analiza la historia de personajes famosos en todo el mundo, todos los que han hecho grandes cambios, grandes negocios, grandes invenciones, desde el que inventó la rueda, seguramente que le dijeron loco. ¿Y usted sabe quién inventó el teléfono? Bueno, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, sí, era uno de los nombres que nos machacaban. ¿Who is Graham Bell? Ah, el loco Graham Bell. Era un profesor como cualquier profesor que tenemos aquí en nuestra ciudad, pero se le metió la cabeza a hacer el teléfono. Imagínese una época en que no había esa comunicación de hoy día, decirle que uno puede mandar un mensaje a través de un hilo a otro lugar. Loco, loco, loco. Bueno, pues y tan loco que hoy día ya no solamente tenemos ese teléfono negro que existió cuando yo era niño, que fue el que ya fue adelantado de lo que hizo Graham Bell, hoy día tenemos celulares, ¿no? Una maravilla. Pero fue un loco, pues, el que comenzó. ¿Y quién inventó el automóvil? Usted sabe, leyendo la historia de Ford, que también se la machaca uno en los colegios y los institutos en Estados Unidos, le hicieran que era un burro, que era un tal por cual. Incluso Ford, cuando estuvo en el Congreso americano, le hicieron quedar mal. Le dijeron que era tan burro, que no era una persona muy inteligente, y que le hicieron una pregunta, que él seguramente no sabía responder a una pregunta. Le hicieron una pregunta difícil, por cierto. Entonces, él dijo, sí, si me permiten un minuto, yo voy a responderle. ¿Me da un teléfono? Agarró el teléfono, llamó a la fábrica y llamó al ingeniero, le dijo, oye, ¿cómo es esto? Y entonces le dio la respuesta al ingeniero, y él dijo, bueno, la respuesta es esta. Y entonces los señores del Congreso se rieron, le dijeron, ¿no es que tú eres un burro? Tienes que llamar a alguien para que te diga. Sí, le digo, pero este burro es el que mantiene todos los ingenieros en la fábrica. Este burro es el que da trabajo a tantos cientos de personas. Este burro es el que ha desarrollado el vehículo que ustedes tienen en la puerta. Entonces, ¿quién era más burro? El que creía que Ford era burro. Tenemos que ver que no solamente los que estudian en una universidad son los más inteligentes. Han tenido la oportunidad, son estudiosos, sí. Pero ¿quién los contrata a ellos? Eres tú, comerciante, que a punta de esfuerzo, de sangre, sudor y lágrimas has conseguido dinero. Ahora necesitas un administrador porque también llegó tu límite en cuanto a administración. Pero tienes criterio, tienes experiencia. Entonces, contratas a un administrador, lógicamente, ¿no? Tú no sabes medicina, pero el médico trabaja para ti. El médico es tu empleado. Hay gente que le tiene miedo al médico, al abogado. No, es profesional. Está bien, pues, es un profesional. Profesa una profesión, pero ¿quién es el que le paga? ¿Quién es el que lo mantiene? ¿Por qué es que ese señor es exitoso? Porque alguien le paga. Y el que le paga tiene derechos también. Entonces, alguien se sorprendió una vez cuando yo cambié de abogado en Lima, en unas acciones que estábamos haciendo, sin pelear con nadie, pero me dijo, oye, ¿pero cómo has cambiado así de abogado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo cambiar? Yo contrato al que me da la gana, al que me da más confianza. ¿Ah? Tengo 50 clientes abogados en el club gratis, ¿no?, que me dan asesoramiento. A la hora que pago, lógicamente tengo que ver también quién es el que puede darme un mejor servicio, quién me parece más confiable, quién es que veo que se dedica más a mí, ¿no?, y no me está dando vueltas con los papeles. Entonces tú, el que paga, es el que toma las decisiones. Igualmente es el cliente, tienes que deberte al cliente. Si el profesional no se debe al cliente y se sobra, ¿no?, se reclina en su poltrona, en su sala, se cree Dios, no, pues es que aquí mucha gente está creyendo en eso, endiosa al profesional. Profesional en su lugar, como toda persona, todos tenemos nuestro lugar. No es ni más ni menos, sabe más de tal punto, tal cosa, perfecto. Pero yo le pago para que él me dé la información, para que él me apoye en este sentido. Y si no, pues me voy donde otro. Y es lo que hacen los clientes con nosotros. Nos cambian fácilmente. Y a ti te cambian también si tú no das un buen servicio. Y si aparece alguien con un mejor servicio, que innova, que hace cambios, entonces lo trata mejor, se van de esa persona. Es como yo, tengo 6 bodegas que ya les he contado, pero yo voy principalmente donde don Aurelio, por una serie de condiciones, desde el saludo, ¿no?, me guarda lo que sabe que yo le compro, en fin. Entonces se va viendo una dedicación a la clientela, que cada día es mayor. Por eso tienes que innovar, ser diferente, que es el tema que estamos tratando ahora. Ya vienen las palabras de Gandhi, que vamos a recordarla. Dice, en primer lugar te ignoran, luego se ríen de ti, después te combaten, pero tú perseveras y entonces vences. Y eso pasó con Gandhi, y él no peleó con nadie, no rompió un vidrio como Salvador Dalí, no hizo nada, porque él era el baluarte de la no violencia. También sin violencia se gana, y eso lo demostró este señor Gandhi, ¿no?, abogado, por cierto, también. Entonces, amigos, hay que reflexionar en ser diferentes. Y para esto he traído una canción de un peruano ya moderno. Ayer escuchamos a Estela Raval, también en la juventud escuchamos, y seguramente los programas de Nueva Ola nos ponen a Monabel, ¿no?, de la época de Antonio Prieto y toda esa gente. Pues bien, ahora vamos a escuchar a un peruano, y lo pueden encontrar también en la net con la canción Ser Diferente. Por favor, César, deleítanos aquí con esta musiquita animada para entender que tenemos que ser diferentes. Hoy mi sueño se fue y tengo que otra vez inventar otro sueño, uno que despierto pueda realizar. ¿Cuándo voy a encontrar la forma de encajar sin tener que vender? Inocencia, sueños, mi forma de pensar. La vida no es lo que yo imaginé. Me encerré mil esquemas, borré mis ideas y a todo tu gusto me supe moldear. En mentiras dejé yo a mi alma creer. Sé que nadie recibe lo que se merece y la vida no es más que un constante luchar. Ser diferente con la gente que te juzga solo por pensar diferente, porque sientes que en el mundo algo funciona mal. Y no pienses que no hay gente que como tú está cansado de luchar y que siente que entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va. Y se gana también. Y por eso recé a los santos pa' que no me dejen perder la esperanza y la fe y en mí siempre creer. La vida no es lo que yo imaginé. Sé que nadie recibe lo que se merece y la vida no es más que un constante luchar. Pero no pienses que ya no hay nada que hacer, aunque sean ya 30, 40 o 50, hay caminos y un chorro de amor para dar. Ser diferente con la gente que te juzga solo por pensar diferente, porque sientes que en el mundo algo funciona mal. Y no pienses que no hay gente que como tú está cansado de luchar y que siente que entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va. Que sientes que en el mundo algo funciona mal. Y no pienses que no hay gente que como tú está cansado de luchar y que sienten que entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va. Con la gente que te juzga solo por pensar diferente, porque sientes que en el mundo algo funciona mal. Y no pienses que no hay gente que como tú está cansado de luchar y que siente que entre un beso y un sueño de nubes muy bien, diferente, eso es lo que tú tienes que ser, mi amigo, mi amiga, diferente. Tú eres diferente al resto de la gente. Marca esa diferencia en tu persona, en tu servicio, en tu comunicación, en tu mirar, en tu trato. ¿Quieres ganar un dinero razonable, mejor de lo que estás ganando? Eso sí, yo no te digo sé millonario, sé multimillonario, sé billonario. No, no. Vive decentemente y gana poco a poco más y podrás llegar, lógicamente, a ganar lo que tú quieras. Pero tienes que empezar a ser diferente. En tu profesión, busca ser diferente. Aprende más, busca nuevas formas en tu actitud, en tu acción, en tu conversar, en todo, busca ser diferente. Entonces, haciendo un trabajo extraordinariamente bien, ya está bueno, sí, pero tiene que ser diferente en lo que haces y en tu trato, en tu amor, en cómo estás actuando con la gente. De una forma apasionada tienes que tratar tu trabajo. Mira, ¿cómo haces si tú te dedicas a hacer dulces? ¿Cómo lo haces? Suben las vendedoras, por ejemplo, ayer en la noche subió una vendedora al ómnibus. Habló bonito, pero caramba, me hubiera gustado que ella diga, y hago estas tejas con todo cariño, no solamente por lo que tiene. Ah, bueno, cacao, tendrá dulce, fruta, un guindón, qué sé yo. Pero no se imaginan con el cariño que lo hago para que usted lo disfrute, se deleite, saboree. No la pase rápido esta teja. Saboree cada mordida. Caramba, vamos a ponerle diferencia. No, señor, soy madre de familia, estoy que me muero de hambre, me abandonó mi marido. Todo es al sentimiento. Ya la gente está un poco curtida de eso, aunque todavía hay gente con corazón, pero sé diferente. La gente te va a dar un sol, dos, cinco, lo que sea, quiere algo diferente. Por eso a veces suben vendedores que te venden bueno, no voy a hablar mucho de lo que venden, por decirle una palabra, mentolatum, ya, pero lo venden de tal forma que la gente para unas cosas le duele sacar 50 centavos, y ahí yo veo que meten la mano al bolsillo y sacan 5 soles. ¿Ah? O como eso que suben en el ómnibus interprovincial, ¿no? Ya entran por acá, antes de Cerro de Yura, ya están subiendo, y hasta que llega al terminal, casi una hora, ya le vendieron a todo el mundo una serie de productos, ¿no?, para la salud. Tienen su arte, tienen su don, son diferentes al resto de vendedores que vemos todos los días. Entonces, eso es. Si tú haces un pastel de choclo, haces una empanada, haces un hot dog, hazlo diferente. Y demuestra a las personas, dile, exhibe. ¿Cómo puedes decir que haces diferente un salchipapa, por decirte, que yo no lo recomiendo? Pero estás ahí con un aceite que debe tener una semana, pues. Si ya ese aceite originalmente es malo, imagínate recontraquemado. Entonces, eso no es ser diferente. Eso ya es seguir, pues, haciendo daño a la gente, sobre pretexto de que necesita uno vivir. Entonces, hay que buscar hacer las cosas de lo mejor posible, de la mejor forma posible, ¿no? Vas a hacer un jugo, lo que sea, hazlo con ganas, con gusto. No, no demuestres como que si la gente quiere que se lo lleve, y si no, no, pues. Y como la gente viene a veces con apuro, ahí parece que se aprovechan en un maltrato. No se esmeran por dar una atención, caramba, agradable. Si vendes carros, caramba, vendes carros. He pasado por tiendas donde venden carros usados, están sucios, están espolvoreados, nadie, caramba, se preocupa por darle una buena información. Ahí está su precio. ¿Qué diferencia? Tengo un amigo árabe que se me ha olvidado el nombre, era un par de hermanos en Lima, en Balconcillo exactamente, tenían ahí su local. Compraban carros reventados, pero tenían su taller y dejaban el carro como salido de la tienda. Era un carro de 10 años de uso, pero salía impecable, pulido, con garantía. Por eso es que vendían muy bien, porque garantizaban el carro usado, lo que nadie le daba, ni las tiendas de concesionario que tenían carros que recibían de segunda mano. Y yo he trabajado en eso en Estados Unidos, tanto con Volkswagen, en Bob Houston Motors, y en Cadillac, con Nolan Brown Cadillac. Carros usados, yo los limpiaba, yo los preparaba, y la orden era que esté impecable. Entonces, la persona no podía comprar un último modelo, vamos al salón donde están los autos usados. Caramba, pero un auto usado que era impecable, porque yo tenía que todo autorizado para reponer todo lo que fuese original. La ventaja que me daban, que yo agarré todo lo que no era original. Entonces tenía una colección de radios, tenía una serie de cosas que regalaba a mis amigos donde estudiábamos. Pero el carro sale, pues, bien. Pero usted va a comprar una cosa usada, mire, usado no hay garantía, usado no hay, nadie se responsabiliza. Entonces, ¿cómo quiere usted ser diferente? Entonces, cualquier negocio puede hacer las cosas diferentes. Abandone la forma anterior, antigua o antigua de hacer las cosas. Piense en una forma nueva, sea novedoso, haga las cosas de un modo diferente y mucho mejor que alguien que está en su ramo. Señora, usted que está en el mercado, tiene a su alrededor señoras que venden verdura, señoras que venden las menestras, en el ramo que usted esté, sea diferente, adórnese diferente. Ofrezca las cosas de forma diferente, agradezca a las personas, dé la bienvenida, salude, sonría, no importa si no tiene dientes, sonría, agradezca, ofrezca. No haga las cosas que se nota que usted está engañando, que usted está poniendo de más o de menos, más que de más, en el peso. Por eso es que llevo mi balanza. Entonces, las personas están tristes, amargadas, y encima, si uno va y el comerciante está ahí, caprichoso, porque la gente le pide rebaja, y no porque le pide rebaja usted tiene que darle rebaja, pero dele servicio y hágalo notar que usted se preocupa por ellos. Usted le recomienda, quiero esa papita, no, le sugiero esta está mejor, ¿Qué cosa va a hacer? ¿Va a hacer puré? ¿Va a hacer guiso? ¿Va a sancochar? ¿Va a freír? ¡Caramba! ¡Dialogue! ¡Sea simpática! ¡Diferente! Por otro lado, domine lo que hace. El ser diferente tiene que ver también con dominio. Porque si usted va de varias personas del mismo género, del mismo rubro, y todos saben lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Ya le dije, una bodega, uno pregunta por un producto y esa salsa, ¿cuál es la diferencia de esa salsa de esta marca y la de la otra marca? Ah, no sé. Como si nunca tuviera tiempo para poder examinar la etiqueta. Sáquele el jugo a los vendedores, al que le va a proveer de un producto. Pregúntele, exíjale que le dé más información, que la traiga, pues. Si no, no le compro. Asústelo. Porque él es el que tiene que traer la información. Además, usted también tiene la obligación, la responsabilidad. Así que eso de que me vendían gato por liebre en cuestión de la leche, también es responsabilidad del comerciante. Porque el comerciante común, negativo, mediocre, simplemente está viendo su lucro personal y no está viendo el beneficio del cliente. Y la clave de la ética en comercio es que usted venda algo que usted por lo menos reconoce el producto y lo advierte o lo informa. No lo haga exagerado si no quiere. Óigame, esto es veneno. Claro, es una verdad en muchos productos que usted vende, si tiene negocio de venta de productos alimenticios. Pero te puede decirle, ¿usted sabe lo que está comiendo? Bueno, por si acaso tiene esto. Acá dice así, pero ve el contenido. Ahora, hay estas opciones. Es lo que hacen en la farmacia. En la farmacia, yo he entrenado gente de farmacia, aunque yo no compro en farmacia. Pero la idea es esta. Usted va con una receta, ¿y qué hace la chica de la farmacia o el joven que está ahí? Si está entrenado, le va a decir, mire, disculpe, este producto con esta marca no lo hay, pero tenemos esta alternativa, ta, ta, ta, y hay este genérico, por si acaso, que cuesta menos de la mitad. Lo informa. Y a propósito de entrenamiento, algunas cadenas grandes que yo conozco entrenan a su personal incluso a la distancia, porque tienen los programas educativos en la computadora, en la caja, y están obligados a responder preguntas. Entonces, es una forma de entrenamiento también, pero que no se compara en su totalidad con la capacitación, el entrenamiento directo, cara a cara, con un entrenador, un instructor, que le enseñe y que vea y que le corrija detalles. Pero en cuanto a conocimiento, sí, soy testigo de que algunas grandes compañías, estas que tienen farmacia por todo lado, hacen entrenamiento. Entonces, su gente está un poquito más preparada en conocimiento que otras que son pequeñas. Por eso domine, y eso es lo que hacen, hacer que esa persona domine los medicamentos que están ya en boga, los que van saliendo también. Entonces usted tiene que ser un conocedor cada vez más profundo de su ramo de actividad. Usted tiene que ser bueno en lo que hace, cada vez mejor, para que te vuelvas un consultor en el mercado. Es lo que hicimos en cierta manera en el minimarket Don Jorge, que después lo compró o se asoció, porque el señor Hígano lo vendió, su minimarket, que en La Molina, en Lima, llegó a tener gran fama. De una choza, cuando empezó el señor Hígano con su esposa e hijos, llegó a tener un mercado que hoy día es socio Plaza Vea, Plaza Vea, Santa Isabel y Plaza Vea, porque él no vendió el negocio, y ellos aceptaron porque en esa zona él es el rey. Aunque al costado le pusieron un metro, igualito, Don Jorge Higa es el rey en la avenida La Molina, en La Molina de Lima. Entonces, ese es el detalle. Él mismo no tendría por qué estar atendiendo, ahí está. Y a él le logré vender unos cursos para su personal. Bueno, para que las cajeras atiendan como debe ser el momento de la verdad. Para que los que están, los empleados, así sea, que están reponiendo, que están limpiando, tengan una cultura básica. ¿Para qué sirven los productos que están en los anaqueles? La gente no es adivina, no todo el mundo sabe, no todo el mundo toma iniciativa en verlo, en leer las etiquetas. Entonces, en eso sí, somos perezosos a veces. Bueno, pues, si tienes pereza en leer, vas a comer lo que no debes. Pero cuando hay un personal, entonces te dice, mire, señor, esto es así, asá, asá, esto se prepara de esta manera. incluso tomaban la iniciativa, porque los chicos los exigimos. Está una señora viendo un producto X, o por decirle, una quinoa, una marca de quinoa, harina de quinoa. Señora, ¿conoce usted este producto? Permítame explicarle. Esto es así, así, así. Es una harina que tiene esto, está purificada, está lista para ser preparada. No necesita sancochar. La puede preparar de esta o de esta manera. Mire usted, acá atrás tiene las recetas. Caramba. A ver, voy a probar, dice la señora, y se lo lleva. Y no es un demostrador de la marca, es un empleado. Empleado de limpieza, empleado del almacén, de cualquier faceta del mercado. Entonces, eso es profesionalismo en el servicio, eso es preocupación del propietario. Como que también en las noches, cada turno o al final de cada turno se reunían ahí para elogiarlos, para estimularlos, cosa que yo pregunto y no es común. Peor aún, si no es común en una institución grande, una empresa grande, peor aún en un mercado donde hay asociación, pero solamente para que hagan ciertas fiestas y punto. Pero para mejorar la atención, para que mejoren su venta, lógicamente también, porque el atender mejor es mejorar la venta. Entonces no sea simplemente teórico, como me dijo un funcionario del Banco Popular, y creo que les conté, y yo al otro día estuve detrás del mostrador y le mostré que no era teoría, porque yo desde niño trabajo dando servicio, al margen de estudiar y trabajar en distintos tipos de negocios. Entonces, haga lo que usted lee, haga lo que usted aplica, haga lo que usted piensa y sea diferente. Los clientes confían en personas que están bien informadas y se van a acordar de esa persona que le dio un buen informe, que le dio una buena receta, que le dio una buena atención. Entonces, amigos, ser diferentes. Yo aquí capté un pensamiento de un profesor que tuve hace unos buenos años y lo tenía separado. Este profesor, bueno, tiene sus puntos de vista, pero me ha gustado la forma como enfoca y se lo voy a relatar. Él dice: crea firmemente que usted nació para cumplir una valerosa misión espiritual. Y su nacimiento no fue accidente, no fue obra del acaso. Su nacimiento tiene un consentimiento divino. No se desvalorice a sí mismo. Crea en lo profundo de su alma que usted nació por una razón, por un motivo. Así que enfoque esta nueva visión cada día y usted recibirá las señales del universo que revelarán cuál es su misión. Esté siempre conectado a las señales del universo, porque tú, mi amigo, eres único. Y en Brasil, sobre todo, esto viene de allá, este pensamiento, ellos dicen que las cosas no suceden por suceder. Todo tiene un porqué, una razón. Y claro, por cierto, todo tiene una razón. Y es que si tú no estudias, no vas a triunfar, no vas a ser mejor. Si tú no te preocupas por ser diferente, no va a haber cambios. Entonces, ¿cuál es la razón? En que no te preocupas. No esperes que caiga del cielo. No esperes que venga una mano amiga y te levante del suelo. Levántate tú. Por eso, despierta y brilla. Todos los que traen brillo en la vida de las personas también reciben brillo de regreso, dice James Barry. Entonces, si nosotros damos brillo, pulimos la vida de los demás de buen agrado, con un buen trato, también de vuelta vamos a recibir eso, ¿no? Otro pensador dice, pregunta: ¿cuál es la potencia de tu lámpara espiritual? Tú has venido al mundo a brillar, ¿no? Bueno, Jesús, me estoy recordando ahorita, acaba de llegar el pastor, ya me trajo a la mente un poco de Biblia, ¿no? Y Jesús, cuando vino, dijo: ustedes son la luz del mundo, y tú eres luz. ¿A qué has venido al mundo? ¿Con qué brillo, con qué potencia tienes luz? ¿Con 50 watts o con 500 watts? ¿Ah? ¿Eres una lámpara LED o qué cosa eres? ¿O eres un lamparín? ¿Quieres tener tu nombre brillando con grandes letras de neón, como un bonito aviso luminoso? Entonces tienes que brillar. Va a haber momentos de oscuridad en tu vida, claro, pero tenemos que reaccionar. Tú eres una estrella y las estrellas brillan hasta en la oscuridad. ¿Qué te parece? No dejes de brillar en los momentos de dificultad, de oscuridad. ¿Ah? Así haga polvo, comas polvo, caramba, decide. Tú, arriba, eres una lámpara de 50 o de 500 watts. Piénsalo. Aumenta la potencia de tu brillo. Sé cada día una lámpara más luminosa. Sé un gran farol, ¿ah? como un faro que está en la costa y que guía a los barcos y guía vidas, porque si no pueden hasta chocar con un arrecife, algo, y se hunden. Entonces sé más que una lámpara común, no, sé más que un reflector simple. Aumente la potencia de tu Biblia, de tu brillo. La vida es como un boomerang. Si tú llevas alegría, buen humor, emoción positiva para la vida de las personas, también tú vas a crear eso para ti mismo, un flujo de prosperidad, de amor, de emoción. Claro, no es fácil, no va a regresar rápido, pero sí te da la satisfacción de que estás haciendo algo bueno. Si tú no te gusta, a ti no te gusta dar, tampoco esperes recibir. Cualquier ser humano que lleva luz a la vida de otras personas también va a recibir luz. Ejemplos, biografías, hay miles, miles de miles. Entonces, ¿cuál es tu misión en este planeta? Iluminar con tu luz, con tu brillo, a todas esas almas entristecidas que tienen contacto diario contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy día antes de que acabe este día? Esparce un poco de tu luz a tu alrededor. Sonríe. Allí ya tienes ya una forma de esparcir tu sonrisa. Expresivo, ilumina tu rostro, ilumina tu personalidad. Entonces libera siempre una sonrisa calurosa y acogedora. Es lo mínimo que puedes hacer. Es simple, es barato. No exige mucho esfuerzo. ¿Qué te parece? Aún si no hay nadie delante tuyo, sonríe, practica. Yo a veces practico, voy por la vereda cantando algo o sonriendo. La gente me mira y a veces me devuelve la sonrisa y no me conocen. O yo miro algo y alguien le sonrío simplemente, no digo nada, y la gente devuelve la sonrisa. O se quedan sorprendidos, ¿no? ¿Qué es este tipo que no me conoce y me sonríe? Hombre, mujer, niño, anciano, cualquiera, sonríe. La luz de tu alegría va a espantar la oscuridad de la tristeza ajena. ¿Qué te parece? Entonces, necesitas, claro, aprender a comunicarte mejor. Mejorar tu tono de voz, tu modulación, tu mirada, tu trato. Por eso es que estamos preparando los cursos del Club del Comercio, principalmente oratoria comercial, atención tipo show espectacular y venta minorista práctica. Ya estamos. Hoy día, saliendo de acá, tengo que visitar un lugar donde probablemente sea el local donde vamos a tener las reuniones, y no solamente de los cursos, sino también para el proyecto de radioemisoras AM. Las que quieran participar, hay decenas. Bueno, me conformo con que haya unas pocas que piensen que se han quedado en el camino porque no han aplicado nada de marketing y se han dejado ganar el dial y la aceptación y el tiempo de los radioescuchas. ¿Por qué? Porque no están ofreciendo nada novedoso, no han mejorado. Tienen buena voluntad, por cierto, tienen los equipos, tienen todo, pero no hay marketing. Entonces vamos a revolucionar eso, porque aquí la campaña AM significa amor, AM de amor a Arequipa. Y quien quiera tener y desplegar amor a Arequipa a través de la radioemisora, a través de nuevas programaciones, a través de una serie de detalles para poder llegar a los diferentes sectores de la comunidad, bueno, bienvenido sea. Esto no les va a costar gran cosa, pero sí les va con el tiempo a permitir que congenien, que ganen radioescuchas, que es lo que no hay, y puedan ganar publicidad, lógicamente, porque una radio vive de la publicidad, y si no hay publicidad, entonces estamos mal. Entonces no todos somos aquí mecenas o filántropos o dadivosos en dar de nuestro dinero para ayudar a la comunidad. Pero aún así, estamos haciendo este proyecto que esperemos salga con unos pocos, por lo menos ya hay dos, les adelanto, dos radioemisoras que les ha parecido interesante la idea, y vamos a convocar a unos más para establecerlo, ver el local de nuestras reuniones y también el local de los cursos que vamos a dar de manera muy especial para que el que quiera apoyar, ser miembro del Club del Comercio, perfecto, bienvenido sea. No hay mucho gasto, pero va a haber sí mucha ganancia, mucho aprendizaje, y queremos dar que hablar, que el comercio entienda que el año 2017 comenzó a mudar, comenzó a cambiar para bien, comenzó a preocuparse por el cliente, comenzó a ser exitoso, comenzó a dar ejemplo, comenzó a ser la universidad del pueblo, que eso es lo que es el comercio. Y aquí me estoy acordando de Leonidas Yerovi, esta es mi palabra. ¿Ah? Yo soy el público, esta es mi voz. Claro, es que alguien tiene que levantar la voz para animar, para estimular a las obras excelentes, para apelar al orgullo local, del buen sentido, porque nada sirve decir yo soy arequipeño y qué. Hay en las redes sociales así algunos grupos, y yo estoy ahí, estoy partícipe, aunque no nací aquí, pero soy más arequipeño que muchos que han nacido aquí, porque aquí estoy, aquí como, aquí vivo, aquí respiro, entonces, y a lo mejor acá me muero, entonces, con mayor razón. Así que, como la canción, como cantaba Vilés con el Sambo Cabero, contigo Perú, bueno, contigo Arequipa, ahora estoy acá. Entonces, reto, desafío, exhorto, animo a todos los arequipeños que tengan que ver con servicio, con ventas, a que reflexionen. No te quejes del presente, porque te vas a quejar peor del futuro, en el futuro, de lo que no hayas hecho hoy día. Olvida lo pasado y de aquí en adelante comienza a ser diferente. Si eres cristiano, actúa como cristiano, y si no lo eres, como gente decente, por lo menos respetando las leyes, respetando al ser humano, al prójimo, y como comerciante dando lo mejor de ti, tus productos, siendo ético, siendo correcto, pesando con corrección, dando un buen producto, no vendas basura, aprendiendo mejor sobre tus productos. Entonces vas a dar mejores consejos, vas a hacer diferente la vida de las personas, vas a poder responder, dar razón de lo que estás haciendo, lo que estás vendiendo, del servicio que estás dando. Entonces, ten presente que hay una enorme diferencia entre simplemente atender a una persona y hace diferencia, y hacer diferencia drástica en la vida de las personas que tú atiendes. Entonces, no es simplemente atender, sino ser diferente para hacer diferente la vida de las personas que tú atiendes. Amigos, hasta mañana. Recuerden, estamos hasta el viernes, gracias a Radio Continental. Y no dejen de comunicarse y de ver dónde están grabados los programas. Facebook, Club de Comercio Perú Sur. Le voy a dar un nuevo teléfono incluso para que me manden mensajes. 956-573395. 956-573395. Correo electrónico unipop.ca@gmail.com. ¿Ok? Están servidos, con mucho gusto, con mucho pundonor, con mucho orgullo. Les dejo esta información y seguiremos así un par de días más repasando los 12 temas que hemos tratado aquí, para que ustedes repasen bien y tengan el curso y después personalmente lo puedan hacer, realizar, pero ya viendo los detalles, el cómo. Aquí hemos hablado más del qué que del cómo, ha sido poco lo del cómo. Hasta mañana, un fuerte abrazo, gracias César, y a ser diferente. Chao, chao. Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo.